La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada radial de la mano de Oral y Público. Vamos a tener una hora de noticias vinculadas a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y hoy tenemos que decir, especialmente hoy, no solo vinculados a la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Aquí en este programa, siempre que decimos eso, hacemos referencia a cuestiones que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Con casos de gatillo fácil, con casos de represión estatal o violencia institucional, llamale como quieras, lo importante es que te afecte que esto suceda, pero la verdad es que no lo hacemos pensando en el genocidio anterior, no decimos eso pensando en la masacre de los pueblos originarios. Bueno, uno de los aprendizajes de este juicio por la masacre de Napalpí, que culminó después de 7 jornadas de un juicio realmente muy importante, muy valioso, histórico y de interés total, fue como ir a una clase de historia, esta cuestión de que estuviera todo ordenado con los 20 minutos por testigo, que, bueno, salvo los casos de las y los sobrevivientes mayores de 100 años, cuyos testimonios fueron recabados en estos años y se pasaron los videos, y esos eran videos más extensos, lógicamente. La verdad es que estuvo todo tan bien armado, tan bien diseñado, que se aprendió un montón en el juicio. Hoy decía esto Julián Bouvier, y no le pasó solo a él, que estuvo la mayor parte del tiempo en la cobertura que La Retaguardia hizo de este juicio, que también compartimos en las últimas 2 jornadas con Alejandro Yayev. Bueno, eso, un día realmente histórico por lo que pasó en el juicio por la verdad en la masacre de Napalpí, y sobre todo porque el Estado ha reconocido por primera vez la existencia de un genocidio. Ni más ni menos que eso, la sentencia, el veredicto en realidad de la jueza federal de Chaco, Sunilda Nierenberger, dijo eso, que estos fueron delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Y es la primera vez que el propio Estado habla de un genocidio. Una de las que viene hablando hace mucho tiempo de que lo que sucedió con los pueblos originarios fue un genocidio es la antropóloga Diana Lenton. Ella fue además testiga en este juicio. La vamos a escuchar apenas minutos después. Es más, nos estábamos despidiendo, estábamos cerrando porque nos parecía imposible comunicarnos con Resistencia, donde se hizo la última jornada y gran parte del juicio. Diana Lenton estaba allí, pero finalmente nos pudimos comunicar con algunas dificultades, con mucho delay. Nos contó cuáles eran sus sensaciones ahí a primeros minutos pasados de la lectura. Mi sensación es que es un momento histórico. Me quedé muy muy impresionada con la decisión, digamos, de esta jueza, de que me parece que es la primera vez. Estoy segura de que es la primera vez que se reconoce el genocidio en el marco de un genocidio, ¿no? En el medio de un proceso genocida, algo así dijo, que es, bueno, es similar a la sentencia de Checolás, por ejemplo, ¿no? Es tan importante esto porque es la primera vez que se reconoce el genocidio a nivel nacional, ¿no? Nacional y regional, es decir, que además de darse por probada, como dice la sentencia, todo lo que los COMI, los MOCOI vienen diciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? El Estado lo reconoce, se reconoce responsable y reconoce además el genocidio a nivel nacional, ¿no? Y me pareció también un detalle muy importante, no sé si ustedes lo pudieron ver, el hecho de que la sentencia se leyó en el estrado también en COM y en MOCOI. Parece de un nivel, digamos, de peso simbólico realmente muy importante. Es la primera vez que desde el estrado de un juez se habla en lenguas originarias. No es poca cosa eso. Diana Lenton también habló acerca de qué significa este veredicto, si es un punto final o si es un punto de partida. Las medidas de reparación que se están proponiendo abarcan desde lo simbólico hasta lo concreto, ¿no? Están esa cuestión de implementar políticas públicas, que desde la Fiscalía se mencionó la cuestión territorial. Y ahora, bueno, me estaban explicando los fiscales que la jueza decidió subsumir la cuestión territorial dentro de políticas públicas. Por ahí, no sé, yo hubiera preferido que fuera explícita la cuestión, ¿no?, de alguna política de reparación a nivel territorial. Pero, de todas maneras, lo que hay que entender es que esto no es un punto de llegada, es un punto de partida para que las organizaciones y los pueblos puedan interpelar al Estado con una herramienta, ¿no?, distinta, una herramienta nueva, y que tan contundente como esta, que puedan, bueno, ahí donde dice políticas públicas, que puedan interpelar al Estado para que parte de esas políticas públicas tengan que ver con los territorios, ¿no? Entonces, bueno, va a ser el trabajo de las organizaciones y de los pueblos. Tal cual, pasa muchísimo en todos los juicios, ¿no? Hay anuncios que se hacen en los veredictos, en las sentencias, que después tienen que ser respaldados y empujados en las calles por las organizaciones. Y en este caso, quizás, ojalá, este fallo contribuya a continuar el proceso de organización que van teniendo las comunidades originarias desde hace décadas, pero que no termina ahí de confluir, ¿no? Persisten las diferencias y la verdad es que están en una situación de tal desigualdad que no, uno piensa que no pueden permitirse eso. Este fallo abre la puerta para muchas otras cosas. Habrá que ver cómo sigue entonces esta cuestión. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle encontrando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Metemos en lo que tiene que ver con el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús. Fue muy extraño en la jornada de esta semana escuchar al juez, al presidente del tribunal, a Ricardo Basílico, presidente del Tribunal 1 de La Plata, que lleva adelante este juicio, decir que el testigo, Rubén Shell, iba a declarar desde su lugar de trabajo. Porque nosotros sabíamos que iba a declarar desde el lugar en el que había estado secuestrado, en el Pozo de Quilmes, y si bien sabemos que es también su lugar de trabajo como funcionario del municipio en lo que tiene que ver con derechos humanos, la verdad es que para nosotros iba a declarar desde el lugar en el que había estado secuestrado. Entonces ya esa definición de Basílico, que la hizo dos veces antes de presentarlo, nos resultó sorprendente. Estuvo allí Paulo Giacobbe, estuvo haciendo en vivo imágenes, dándonos imágenes y audio de lo que estaba pasando allí, invitado por los laburantes y las laburantes por la memoria, valiosísimos que tiene Quilmes allí en ese colectivo por la memoria, pero también habló después del testimonio, ya fuera de la transmisión, con Rubén Shell. Vamos a escucharlo. No sé si factura el cuerpo, pero al espíritu sí, me sentí más aliviado. Fue un desahogo. Y muy importante sentirme acompañado. Y sí, escuché los gritos de los compañeros. Como también, no sé si se habrá escuchado cuando grité "se viva Perón, carajo", que después la Pipio Berlín me dijo que tenía el micrófono abierto. No sé si habrá pasado algo ahí. No, pero fue muy, muy desestresante poder haber contado, ¿no? Mirá que, como dije, soy declarante serial en muchos juicios, pero este tenía un valor especial para mí. Y me di cuenta, qué sé yo, uno o dos días antes, yo quería declarar con el memorial, pero no caí en la cuenta que iba a ser la primera declaración desde un centro clandestino. Incluso cuando me llama Díaz, el secretario de juzgado, por los datos y todo eso, yo le explico que iba a declarar desde el Pozo. Uy, no, pero va a haber problema porque por ahí lo impugnan los defensores, porque acá me dijeron que era de tu lugar de trabajo. Sí, efectivamente, es mi lugar de trabajo. Mi dirección la tengo instalada acá en el Pozo. Pero bueno, salió bien y salió una excelente jugada política, me parece. Esa fue otra, ya mirándolo desde el objetivo, no de declarante, sino de militante, que salió bien. Pero sí, me siento más aliviado después del testimonio. Bueno, se repite eso del alivio, ¿no? Después del testimonio, como que se van sacando de encima los sobrevivientes, sobre todo, también los familiares, pero mucho más quienes han sobrevivido, de saber que no se olvidaron de nombrar a nadie, que dieron un testimonio a la altura de las circunstancias y que la memoria no les jugó una mala pasada. Bueno, nos metemos en ahora, después de haber escuchado, hoy empezamos al revés, escuchamos primero las sensaciones posteriores de Rubén Shell y ahora lo vamos a escuchar ya en el testimonio. Y justamente yo les decía, les contaba lo que me había pasado sobre escuchar desde qué lugar iba a testimoniar y cómo lo había presentado el juez, pero por supuesto es mucho más importante lo que le pasó a Rubén Shell. Primero quiero fundamentar por qué estoy declarando en este lugar. Les explico, este es mi lugar de trabajo. Yo soy actualmente director general de Derechos Humanos del municipio de Quilmes y mi oficina está instalada en lo que fue el ex Pozo de Quilmes. Lo que está a mi espalda es el mural que recuerda a los compañeros que tenemos desaparecidos de este sitio, y lo hago desde acá porque el día que salí en libertad juré a mis compañeros recordarlos y me autojuré y me autoprometí honrar la memoria de ellos. Por eso consideré que es el mejor sitio para declarar, porque quiero que ellos, los que están aquí en estas fotos, me sigan interpelando y no permitan nunca que me olvide de estas personas que quedaron en el camino. Bueno, Rubén Gell, después de esta presentación, contó cómo fue que ingresó allí, pero no para testimoniar, sino cómo ingresó cuando fue secuestrado. Bajan a mí, bajan a que traigan el baúl, nos ponen contra una pared que tengo aquí a mi lado en este momento, hacen un simulacro de fusilamiento. Imagínense el terror que teníamos, tanto el que venía en el auto conmigo o yo, estaba por dos contra la pared. Cargan y se agatillan las armas sin balas, se ríen, nos sientan en el piso, lo levantan al que venía conmigo, que resulta que después me entero que era Pablo Dickig. Lo trasladan a una pared, a una sala que hay exactamente detrás de la pared que está atrás mío, que es la sala de torturas, y lo empiezan a torturar. Siento los gritos, un tableteo, se ve que era un elástico de madera o algo así, porque no era ruido metal, sino un tableteo de las sacudidas de Pablo. Y después de un rato, que no puedo precisar porque el miedo hace olvidar hasta los tiempos, era mucho el miedo que tenía, lo traen, lo tiran al lado mío, parecía un trapo mojado, cayó en el piso. Todavía decían, qué fuerza que tiene el gringo este, cortó las correas en un par de veces. Después me enteré que las correas eran ese tipo de correa de algodón y nylon, de levantar las persianas de madera con que le ataron las manos. Me levantan a mí del suelo, va de estar sentado. Todavía yo digo que tenía ganas de orinar, me llevan hasta un baño, que después pude ubicar con el tiempo cuál era. Y me trasladan a la sala de tortura y empiezan la sesión de golpes y picana eléctrica. Cuando a mí me secuestran, le preguntan a alguien si era yo y me pareció reconocerlo. Ahora, cuando me están torturando, vuelvo a escuchar la voz y me doy cuenta que era la voz de Omar Rodolfo Farías, un compañero de militancia y amigo de toda la vida, de la infancia. Tal es así que mi vieja hasta le sabía los gustos de comida y le preparaba las comidas que a él le gustaban cuando venía con Chiqui, su compañera, Gladys Mamí Musante. Aparte de sentir la tortura que me estaban infringiendo, los golpes, perdí algunas piezas dentales en esa sesión, y me dolió mucho escuchar la voz de Omar y sentirlo ahí. Ya vamos a volver sobre Omar. Estamos escuchando el testimonio de Rubén Gell en el juicio de las brigadas, estos audios finamente seleccionados por Paulo Giacobbe, que forma parte del equipo de este programa. Y vi que los que estaban antes que yo hacían un pronóstico. Hay algo que después se hizo común entre todos nosotros, hacer el proal, el pronóstico, el almuerzo, y me acuerdo que siempre ganaba una comida que le decíamos guisopa, no era ni guiso ni sopa, que traían de algún lado, que nos pasaban la rejita con un bol de plástico que se podía achicar un poco, ensancharla con unas cucharas de plástico o de madera. Darnos esa comida. Voy a decir que era algo incomible, pero bueno, la ansiedad nos hacía comer eso. Otro de los menús que había era unos fideos hervidos, que era como comer en crudo, porque eran unos masacotes. Y algunas de las veces era polenta. Bajan a mí, bajan a que traigan el baúl. Bueno, estaba pensando en el rol del humor en los centros clandestinos y en cómo eso a muchas de las personas que estuvieron en esa situación las mantuvo vivas, ¿no? Muy bueno lo de el proal. Seguimos escuchando a Rubén Gell en su testimonio desde el Pozo de Quilmes y sobre el Pozo de Quilmes. Empezamos a conocernos los que estábamos ahí y empezamos a ver el ir y venir de compañeros, que algunos ni siquiera alcanzamos a registrar el nombre, porque era constante el hecho de sacar y de traer compañeros. lo veía en movimiento constante. Con respecto a lo de las torturas, había una particularidad. El grupo de tareas que funcionaba en el sitio, en el pozo, los que éramos capturados o secuestrados por ellos, indefectiblemente pasábamos por la sala de tortura. Los que venían de traslado a otros lados, muchas veces venían muy lastimados, muy torturados, y directamente los llevaban a las celdas. Era un ir y venir. Hace un audio atrás, hace algunos minutos, ya Ruenschel, el polaco, nos habló sobre Omar. Este audio es un poco extenso, pero vale la pena ser escuchado. Y en uno de esos días lo trae al piso de arriba a Omar Rodolfo Marías. Omar estaba con Chiqui y su compañera en el piso de mujeres, abajo. Uno se preguntaba a veces por qué. Y cuando lo traen al lado de mi celda y lo sacan a hacer el limpiado de nuestros tachitos y a cargar el agua y a limpiar el pedazo de tela de trapo que teníamos, que era nuestro papel higiénico en la celda, nos hacían bañar con unos jabones muy feos, que eran el radical o el federal, unos jabones tipo de sebo. Y digo, es mi oportunidad, a este lo mato, que había dicho, me delataste, y seguía con toda esa bronca. Me arrimo a la celda de al lado, salgo de la celda, me voy al baño en jabón, ese trapito con jabón. Me voy a la celda donde estaba Omar y le digo, perdóname, hermano. Y me dice, perdóname que te quería matar, porque me mandaste. Y él me dice, mandé a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a mis tíos y hasta el perro. Fíjate lo que me hicieron. Le habían cortado un testículo con una picara. Lo único que tenía para curar, mi amigo. Señor Shell. Era un trapito con jabón. Disculpe, señor Shell. Si usted necesita. Ya le contestó a la fiscal, pero si usted necesita unos minutos para cuidarse y demás, con todo gusto, le hacemos un cuarto del medio. No, sigo porque quiero enlazar cómo me une la vida con Omar. Es muy particular. Como dije, Omar era amigo de infancia. A Omar le pusimos mojarra, porque alemán es mayor, que era jetón, le pusimos pescado. Entonces, entre los amigos de la infancia, ni siquiera en la militancia, le pusimos mojarrito. Y fue mojarra siempre. Pasó esto, que venía a mi casa, que mi vieja lo quería como un hijo, y era chiqui. Pasó que el día que lo secuestran a él, estaba muy angustiado, después me cuenta, los comarcitos, su hijo que había nacido, lo dejan en un piletón de esos de cemento donde vivía, que vivía aproximadamente en una pensión por enfrente de la clínica Modelo de Quilmes, que es cerca de Bernal, que no sabía nada de su hijo. Después yo me entero, a su hijo lo rescatan, se lo llevan a un juzgado de menores, por la plata lo rescatan sus dos abuelas, tanto la materna como la materna. La materna y la materna. A Elena, la mamá del chiqui, yo la quería mucho, quería mucho a José, su papá, un gran militante. Había caído Mirta, su hermana también. Había caído Lili y la largan enseguida, su hermana mayor, que es la única que quedó de la familia. Elena, desgraciadamente, murió. Muy unido a la historia con Omarcito, con Omar Farías. Un día en mi casa, yo era cuentapropista, fui gasista toda mi vida. Justamente en el ámbito de la política, yo le decía a los compañeros que vivía de la rosca, pero era literal. Ese día no trabajaba, estaba en mi casa leyendo, que es una de mis pasiones, suena el teléfono, y me dice, hola, ¿quién habla? ¿El polaco? Sí, le digo, ¿quién habla? Omarcito. que Omarcito, Omarcito, el hijo de Omar. Me dice, ¿sabés qué fecha soy? Miro, digo, 11 de septiembre. 11 de septiembre, había caído Omar un día anterior a mí. 35 años después, recibo ese llamado. Y voy, un aniversario de la desaparición de tu viejo. Dice, sí, pero yo quiero que vos seas el primero que sepas lo que voy a decir. Hoy, 11 de noviembre, 35 años después de la desaparición de mi viejo, el EAF, el equipo de antropología forense, me entrega los restos de mi viejo que fueron identificados de los cuerpos aparecidos en el cementerio de General, el cementerio de General Lavalle, que fue los cuerpos que aparecieron en el municipio de La Costa, precisamente para el lado de Santa Teresita, y fueron inhumados ahí en como NN. Gracias al trabajo de investigación de un equipo de estudiantes, les llamó la atención esa tumba NN, y de ahí fueron extraídos los restos de Azucena Villaflor, de una de las monjas francesas, y entre ellos los restos de Omar. Los llevamos al cementerio de Rafael Calzada, esos huesitos en una urna. Y hay una anécdota muy particular, y no voy a referir mucho a la fe, ¿no?, porque sigo siendo creyente, no me la quebraron. Se persona un diácono, no estaba el sacerdote ese día en el cementerio, y empieza, es una actividad militante llevar los restos de nuestros compañeros al cementerio. Que dentro del dolor sentíamos la alegría que haya sido, dejado de ser un desaparecido, lo teníamos Omar con nosotros de vuelta. Y viene este diácono con la perorata y algo ahora sí, porque se metió en cosas. Y se puede decir que prácticamente lo sacamos a patadas en el culo de ahí. Y el responso se lo hice yo a mi compañero. No permitimos que nos diga esa barbaridad. Tremendo, tremendo. Pero ¿cuántas cosas deja para analizar? Algunas las decimos frecuentemente. Yo vengo de escuchar el viernes pasado, en el juicio que no se ve, el del RIM 6 de Mercedes, el testimonio del vasco Daniel Orsacoa, uno de los militantes del PRTR, de los pocos que pudieron sobrevivir del aparato de propaganda de esa organización político-militar. Y cuando él se refirió a la caída de la imprenta del PRT, y a la persona que fue secuestrada, fue torturada y dio la dirección de la imprenta, Pablo Pavich, dijo algo así como: nosotros confiábamos en él porque era un muy buen cuadro, estaba muy bien formado, porque aguantar la tortura era una cuestión de formación política, dijo. Uno sabe que en esa época se pensaba así. De hecho, en aquel caso, la publicación del combatiente, apenas caía la imprenta, fue mostrando a Pavich como un traidor. Pero lo que acabamos de escuchar es como con el traspaso del tiempo, las personas que estuvieron, que pasaron por los secuestros y por las torturas, pudieron darse cuenta, ¿no?, de esa sensación de querer matarlo adentro del pozo, a la sensación de pérdida después con la desaparición y de reencuentro con la historia cuando identificaron sus restos. Impresionante, realmente. Bueno, parece que había libros. El libro de Bradbury sobrevoló el testimonio de Shell el otro día de la mano de Mirta Gerelli. Mirta era docente y en uno de esos lancheos que andaban por la calle marcando gente, choca el auto donde iban con dos integrantes de la patota. Quedan desvanecidos los dos integrantes de la patota y Carlos queda bien. y en vez de escaparse, auxilió a los dos integrantes de la patota, claro, tenía a su compañera acá en cautiverio. La voz de Mirta, que me viene al recuerdo, una de las cosas, una de las voces más dulces que pude haber escuchado en este sitio. Y ella nos relataba cuentos de este libro que son Las doradas manzanas del sol, de Ray Bradbury. Y era como un remanso de paz escuchar esa voz con esa calma, con tan buena lectura, y tenernos a todos en silencio y embelesados y aliviados. Parecía una caricia al alma. Esas cosas de la vida, ¿no? La semana pasada nos íbamos a una reunión con el secretario de Derechos Humanos. Entonces salimos de mi oficina y hay seis chicos de una universidad que venía a hacer un trabajo acá al sitio. Les aclaro que yo soy el guía del sitio, aparte de ser director de Derechos Humanos, soy el guía del sitio y doy la charla con los estudiantes que vienen acá. Y les pregunto si los podía ayudar en algo, y tengo que estar haciendo un trabajo práctico de la Universidad de Avellaneda. Y me dice uno de los chicos, mi abuela pasó por acá. Digo, ¿quién era tu abuela? Marta Gerelli. Me dice, ¿Marta o Mirta? No, Mirta. Se me erizó la piel, se me puso la piel de gallina. Los hicimos entrar y le mostramos la foto de su abuela jovencita. Y se sacó una foto con su abuela y bueno, ya estamos en contacto con su mamá, su tía y la hermana de Mirta, mediante el equipo de investigación del cual integro. Vamos armando esas historias de vida, ¿no? Y son esos regalos que nos hace la vida en nuestro trabajo militante acá. Han desaparecido los dos, Mirta y Chamaco. Bueno, así como el humor fue un condimento esencial para intentar sobrevivir, porque muchos intentaron y no sobrevivieron, también fue la literatura una de esas herramientas, ¿no? Los cuentos de Bradbury de la mano de Mirta Gerelli allí en ese lugar, evidentemente fueron importantes para muchas personas, lo fue para Rubén Schell. El último audio que vamos a escuchar sobre el testimonio ocurrido en el juicio de Brigadas tiene que ver con el cura Christian von Wernick. Casi a finales de mi cautiverio, diría, viene Pipo, una de las guardias, después me voy a referir a cómo estaban los tercios de las guardias, dice, quédese todo tranquilo, quédese quieto, sin hacer quilombo, que viene el cuervo. ¿Quién es el cuervo? Un cura que viene a joder acá, no sé qué carajo quiere. Textuales palabras. Todos calladitos, todos en nuestras celdas. Se sienten ruidos en algo que nosotros decíamos la leonera, que es la celda, la habitación más grande que hay saliendo del pabellón donde estaba esta celda de Nere, que era un salón con un baño. Se sienten ruidos, viene el cabo de guardia, me saca. Venía alemán, que es con vos la cosa. Me llevan a esa celda grande, una mesa, dos sillas, me sientan en una silla de espalda al ventanal. Y al rato sube dos personas. Un señor con un termo cebando mate. Y un señor muy atildado, con entradas, con esa camisa gris celeste y el clerimán en el cuello del sacerdote, y se sienta en la otra silla. Si bien sufrí con la picana eléctrica y los golpes y escuchar cómo torturaban a otro, la peor tortura la sentí por parte de este señor, que empieza a preguntarme dónde militaba, cómo me sentía, si era católico. Venía sabiendo a qué iglesia iba, con qué sacerdote iba a la iglesia, de si salía de ahí, qué le iba a decir a la gente. Yo le dije que estuve preso, y preso porque es por pelotudo, directamente eso, ¿no? Dice, pero se te van a cerrar puertas en la cara. Y que se cierren las que se tengan que cerrar. Y tu novia no te va a estar esperando. Digo, no, con mi novia existe algo que es tan grande para mí como Dios. Es el amor. Yo lo comprobé con el tiempo porque seguimos armándonos como el primer día con Ana. Que si bien ella me aceptaba, me iban a rechazar sus padres. Y yo decía que no me interesaba porque yo me quería casar con ella, no con mi suegro. Que me iban a dar vuelta a la cara a los vecinos y así, bajando línea. Me lastimó muchísimo este señor. Este señor supe quién es, quién fue después. Porque lo vi en fotos. Y porque declaré en el juicio que lo condenó a cadena perpetua, se trataba de Christian von Berne, capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires. Que termino con una anécdota con él diciendo que para mí no era cura, que era un milico, porque un cura con jineta y que bendice las armas para que la gente se mata, para mí no deja de ser un hijo de puta. Hace una magia y digo, me vas a pegar, me pegaron tanto acá, no le hace nada más una mancha al tigre. No, hijo, yo no perdono nada, no le pego a nadie, dice. Se levantó y se fue. Habré estado media hora más en ese salón. Viene el guardia, me busca, dice, ¿se animan? ¿Qué tenés que ver vos con la iglesia? Vino a ver a vos y se fue. Digo, ¿será porque el tío de mi viejo fue el primer obispo de Loma de Zamora? Ah, por ahí viene la cosa. Después me entero. Hablo con papá cuando salgo en libertad. Que mi pobre viejo, como buen padre, y en su desesperación de presentar habeas corpus, visitar cuarteles, comisarías, hospitales, recurre a lo último que pensó él. Él vivía en Mar del Plata, mi viejo estaba separado, recurre a Monseñor García, obispo de Mar del Plata, le explica la situación, le hace una carta para que se la lleve a Monseñor Aramburu, que era el primado de la Argentina en ese entonces, lo que fue Bergoglio antes de ser papa, la mayor autoridad de la iglesia. Y llamativamente me viene a ver este señor aquí. Y a los 10 días me liberan. Eso, después hablando con mi papá, y voy hilando las cosas. Y por eso siempre marco que esto fue un golpe cívico, militar, eclesiástico. No perdí la fe, sigo creyendo tanto como siempre. A mí la fe me ayudó a mantenerme vivo. Yo todas las noches rezaba porque consideraba que estaba en situación de ventaja con mis seres queridos. Yo sabía que estaba vivo, ellos no. Y le pedí a Dios que le ablande un poco el corazón a estos señores que nos torturaban y nos lastimaban. Bueno, y así repasamos el testimonio de Rubén Schell en este juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús. Realmente conmovedor. A la vuelta nos vamos a estar metiendo, a la vuelta de la tanda digo, nos vamos a estar metiendo en el juicio que comenzó esta semana y que va a ser transmitido por la Retaguardia. Ya comenzamos a transmitirlo. Se convierte, entre otras cosas, en el primer juicio que vamos a poder transmitir entero con testimoniales incluidas, que se celebre en un tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya regresamos y charlamos con Héctor Rato. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, decía que tenemos un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad que ha comenzado esta semana, el día lunes. Para hablar de ese juicio vamos a recibir a Héctor Rato. que nos estuvo esperando un rato largo, así que arrancamos agradeciéndole por esta demora a la que lo hemos sometido. Héctor, bienvenido al aire de Oral y Público aquí en Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás? Fernando Tevele contigo. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bien. Bueno, igual la demora nuestra no tiene ni punto de comparación con la demora de la justicia, ¿no? No es nada al lado de eso. Es un poquito más larga la justicia. Bueno, Héctor, decía que bueno, este juicio, ahora la televisación se ha vuelto una herramienta de difusión importante y va a ser el primer juicio que vamos a poder transmitir entero con las testimoniales incluidas, y es por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía. Contanos un poco qué pasó allí y por qué es este juicio. Vos, como parte de tu secuestro, uno de los lugares a donde te llevaron fue a ese lugar. Sí, bueno, a mí después de que me secuestran de la fábrica, me llevan a la comisaría de Ramos Mejía. De ahí a los dos días me dice que me dejan en libertad, me hacen firmar y me vuelven. Los tipos estos que me vienen a buscar a la fábrica me meten en el baúl del coche y me llevan a Campo de Mayo. Uh-huh. Después de 15, 16 días en Campo de Mayo, creo el 2 o 3 de septiembre del 77, me vuelven a llevar a la comisaría de Ramos, y bueno, y ahí estoy hasta el 8 de marzo del 79. Una buena temporada en la comisaría. Claro. Bueno, no lo dije yo, no lo dijiste vos. Héctor fue secuestrado en su trabajo en la Mercedes-Benz, ¿no? En Mercedes-Benz, exacto. ¿Y la comisaría en sí era un centro clandestino más o tenía alguna particularidad más legal por ser una comisaría? Y no, funcionaba como comisaría, había presos legales y bueno, y había los presos que mandaba el ejército, que eran siempre ilegales, ¿no? Los llevaban, estaban a disposición, en mi caso, de la cuartel de Ciudadela. Y como en todas las comisarías, estaban separados, ¿no? Estaban en ámbitos distintos. Exacto, sí, sí. Vos dijiste que estuviste, ¿cuánto tiempo allí? ¿Tres años casi? No, un año y medio. ¿Un año y medio? Un año y medio, sí. Saliste en el 79 y te secuestraron en el 77, así fue. Sí. Y el paso por allí, digo, porque se conoce poco, venimos de escuchar audios de un juicio sobre las comisarías, las brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús, pero la verdad es que se ha escuchado poco sobre la comisaría de Ramos Mejía. Se ha hablado mucho más en esa zona de lo que se llamó el Sheraton, ¿no? Allí en Lomas del Mirador, en Villa Insuperable. Contanos más de ese lugar, porque es lo que va a ver la gente cuando vea este juicio. Digamos, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ya te digo, mi caso estaba ahí, estaba a disposición del cuartel de Ciudadela. En algún momento también pasó un muchacho que estaba detenido, más secuestrado, detenido, desaparecido, no sé qué habrá sido de la suerte de él, que era uruguayo, que estaba a disposición del cuartel de Tablada. Un corto tiempo estuvo ahí. Uh-huh. O sea, lo llevaban a dormir ahí a la comisaría y de día se lo llevaban de vuelta al cuartel. No sé, lo tenían haciendo algunos trabajos, según escuché por comentario. No tenía contacto con él, pero cuando hablaban con él, los milicos que lo iban a buscar, algo de eso decían a los policías que lo llevaban al calabozo. Uh-huh. En el momento que vos estuviste secuestrado allí, ¿pudiste ver o charlar o escuchar a mucha gente, o era un lugar de paso como lo que contaste recién para la mayoría? No, de paso, la mayoría de los la gente que habitaba por decirlo de una manera ahí en la comisaría eran delincuentes, digamos, de algún robo, así, no eran estaban por problemas políticos o sindicales, como podía estar yo o este muchacho que te digo, y algún otro que pasó en algún momento, que no me acuerdo ahora el nombre, que trabajaba en el ferrocarril, que tuvo también un par de días y se lo llevaron. Después quiero preguntarte por lo que ha sucedido con la falta de mérito de Ronaldo Tasselkraut, el gerente de la Mercedes-Benz, teniendo en cuenta ese traspié, ¿qué significa para vos que comience un nuevo juicio? Y bueno, siempre está la expectativa de que en algún momento paguen las cosas los que han sido partícipes del hecho. En el caso de, bueno, el gerente de la empresa, sabemos que en todas las empresas hubo participación de la jerarquía empresaria para que sacarse de encima aquellos trabajadores que ellos los consideraban más peligrosos o que les convenía no tenerlos en la fábrica, sino que estén lejos. Y bueno, en este caso se parece que lo más lo que más le asentaba a ellos era que uno desapareciera, no despedirlo y chau, simplemente, ¿viste? Como pudiera ser con cualquier trabajador en otro momento que no estaba a gusto de la patronal, ¿no? Que no era del gusto de la patronal. Claro, claro. Conociendo de todos estos años la impunidad de la empresa y de Tasselkraut en particular, ¿te sorprendió el fallo que le dictó la falta de mérito? No, yo ya había dicho de entrada, ¿viste? Era lo que decía yo contra lo que decían ellos, y por más que yo le pusiera todas las características que tuvo la cuestión, de última, viste, el que tiene el peso son los patrones, no los empleados. Aparte, viste, tienen una larga historia de contubernios con los gobiernos, con los sindicatos y demás, ¿no? No es una cosa nueva eso. Bueno, en este caso, bueno, la llevaron al extremo, pero siempre hubo esas cosas de que ellos hacen lo que quieren y uno se tiene que comer lo que venga. ¿Cómo te afectó, si es que te afectó a esta altura de los hechos, que la jueza vence al desafectarlo de la causa a Tasselkraut, de alguna manera le creyera a él y no a vos? Esto que vos decías es la palabra de uno contra la de otro, pero más allá de que te pareciera lógico en el contexto de la justicia, ¿te afectó de alguna manera eso? No, porque ya te digo, yo no tenía mucha fe en que fuera a prosperar. Ya te digo, la denuncia que se hacen contra las empresas no tienen mayor éxito. Por más que vos le des todas las cosas, como en mi caso, que le digo todo lo que él charlaba con los policías, que me mandó a los capataces para que me hicieran salir, y que todavía tiene la cara durez de decir que me salvó la vida cuando hizo lo imposible para entregarme, ¿no? Porque si hubiera querido salvar la vida, me hubiera dicho que me vaya por otro lado y no tenía que pasar por sin que me vieran los tipos estos. Claro, claro. ¿Por qué crees que la impunidad de los empresarios y las empresarias es tan fuerte? Porque digo, todos decimos, todos repetimos esto, con los empresarios no se puede, tienen mucho poder en la actualidad, pero lo cierto es que en este proceso de memoria, verdad y justicia se han juzgado a militares a 3 años de dejar el poder, se han juzgado a policías que todavía tenían la capacidad de desaparecer personas, como Echecolás con López, se los ha condenado a curas como von Bernic. ¿Por qué con los empresarios nunca o casi nunca se puede? Según el peso de las empresas, los negocios que tengan con los gobiernos, lo que pesa la empresa en el país, y siempre hay una cosa que, digamos, están pendientes de no caerles mal con algún coso, porque viste que los amenazarán con irse del país o no hacer inversión, no sé cuál es la trastienda, pero ellos tienen total impunidad. Ya Mercedes-Benz, bueno, en la época de Martínez de Hoz, tomaron créditos, después los pagamos entre todos, vos viste cómo son las cosas esas, y sin embargo nadie le dice, le va a reclamar por esa plata que se fugaron, ¿no? Uh-huh. Héctor, te agradecemos muchísimo este rato al aire de La Retaguardia. Bueno, como decía al principio, vamos a poder seguir el juicio. Mucha más gente que la que acudía en la presencialidad a las audiencias está viendo los juicios a través de la televisación en vivo. Así que, bueno, estaremos pendientes, y la gente que nos acompaña también, de lo que suceda en este juicio, que va a transcurrir los días lunes por la mañana. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Muchísimas igualmente, gracias. Igualmente, viejo, que te vaya bien. Hemos charlado con Héctor Aníbal Rato, trabajador de la empresa Mercedes-Benz, que fue secuestrado como parte de los lugares a donde lo llevaron. Lo llevaron también a la comisaría de Ramos Mejía. Por ese lugar comenzó un juicio esta semana que tiene tres imputados: Rodolfo Enrique Godoy, Roberto Obdulio Godoy y Francisco Rodolfo Novotny. Novotny es la primera vez que está siendo sometido a juicio por crímenes de lesa humanidad. En el caso de los Godoy, ya habían sido condenados en el juicio por los hechos ocurridos en el Sheraton, en la comisaría de Villa Insuperable de Lomas del Mirador. Los jueces son Ricardo Basílico, que preside el tribunal, al igual que en el juicio de las brigadas, y también están Daniel Obligado y Adriana Paliotti, a quienes quizás conozcas del juicio de la mega causa ESMA 3, el juicio más grande que haya tenido hasta aquí la historia judicial argentina, donde Obligado era el presidente, Paliotti era una de las juezas. Estate atento, atenta a lo que suceda en este juicio. Los lunes entonces en el Canal 2, porque todavía estamos en el 1, con el cierre del juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, y después, cuando termine ese juicio, en junio, el 27 de junio, vamos a estar comenzando el juicio contra Patty, que comienza el 27 de junio por la mañana, el juicio por el crimen de Muniz Barreto está por comenzar, el 27 de junio, queda dicho, agéndalo. Bueno, nos vamos a despedir con algunas de las cosas que pasan en la virtualidad. Escuchá esto, porque yo no lo había percibido al aire, porque en el momento del cuarto intermedio, justamente es el momento que quienes estamos en estudios tenemos que bancar, digamos, la parada, y dejamos de escuchar un poco lo que pasa en la virtualidad. Quedó un micrófono abierto en la declaración de Shell, el cuarto intermedio, y pasó esto. Escuchábamos recién entonces sobre el final, el final de este cuarto intermedio. Pasaba los datos. Sí. Claro, Oberlin le dice que tenía el micrófono abierto y de fondo, muy de fondo en la transmisión, mientras Paulo contaba lo que estaba pasando allí, se escuchó un viva Perón, que, como decía Basterra aquí varias veces, sigue siendo en algunas instancias y para algunas personas un grito de guerra, de alguna manera. Bueno, con eso nos despedimos. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Por supuesto que Oral y Público sigue. Gracias por habernos acompañado aquí en el vivo de La Retaguardia, también en el vivo en Radio La Bulla de San Luis, en la M690 y en todas las radios comunitarias, otros días, a otras horas, pero siempre con la atención puesta en saber lo que pasa en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Muchísimas gracias por todo y abrazo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.